chicos, ¿cuál es el animal favorito de un fantasma? No sé, el perro. El gato. El ratón. El pelícano. Ay, no, nada que ver. Es el buitre.